en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Puede la policía pararme cuando voy por la calle para registrar mi mochila o mi bolso? Sí. Según la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza, puede hacerlo. También puede pararte para registrar tu vehículo. ¿Necesita una orden judicial? No. Estas actuaciones dependen directamente de la policía. ¿En qué casos puede hacerlo? El artículo 18 de la ley especifica que estos registros se pueden llevar a cabo para impedir que se porten objetos peligrosos que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, que puedan utilizarse para cometer un delito o para alterar la seguridad ciudadana. No es necesario que se estén utilizando, basta con que la policía tenga indicios de que la persona podría llevarlos y utilizarlos para delinquir o para alterar la seguridad ciudadana para que pueda iniciar el registro. ¿Cuáles son estos objetos peligrosos? La ley no proporciona una lista cerrada. Habla de armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios. Estos otros objetos quedan a la interpretación de la policía y no tienen por qué ser cosas ilegales o prohibidas. También queda a su libre interpretación si existen indicios de que alguien los lleva o si no, y de si va a utilizarlos para el mal, digamos. Esta ambigüedad es preocupante, porque da mucha libertad a los policías para el acoso por la calle contra personas en función de prejuicios sobre su aspecto o incluso de políticas discriminatorias. Por ejemplo, podría dar una cobertura a las identificaciones por corte racial, que son ilegales. La misma Ley Mordaza prohíbe que los registros sean discriminatorios, pero que de hecho se dan. ¿No tienen que justificar a posteriori su actuación ante un superior? En el caso de que confisquen algo, tienen que escribir un acta, que le darán a firmar al confiscado, pero este acta tiene presunción de veracidad salvo prueba en contrario, así que no sirve de mucho como elemento de control de la policía. ¿Hay que firmar esta acta? No es obligatorio y te recomendamos que no lo hagas. ¿En estos registros de los que estamos hablando se incluye el registro físico de la persona o solo de su equipaje o de su vehículo? Solo de sus cosas o su vehículo. Los cacheos y registro corporal están regulados en otro artículo, el número 20. Supongo que en este caso sí que habrá unos requisitos un poco más exigentes. Pues no, son todavía más ambiguos y poco definidos. La ley dice que la policía puede cachearte cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención. Ya ni siquiera se habla de la posibilidad de que se cometa algún delito o de que los instrumentos sean peligrosos. ¿Hay alguna limitación para los cacheos? Sí. Tienen que realizarse por un o una policía del mismo sexo que la persona registrada. Además, tienen que informarle del motivo por el que lo están haciendo y evitar que sean degradantes o humillantes. ¿Pueden desnudarme? La ley dice que se podrá hacer en un lugar reservado o fuera de la vista de terceros. Pero no están hablando de llevarse a la persona a comisaría. Se entiende que un lugar que esté a mano, como un portal. En este caso, la policía sí que tiene que escribir una diligencia explicando el por qué se tomó esta medida y qué agente la adoptó. ¿Y puedo negarme a esto? Si crees que no se están cumpliendo estos requisitos, puedes negarte explicando por qué. Habla siempre de forma tranquila y correcta para intentar evitar que escale la situación. Ahora bien, debes saber que el artículo 20.4 dice que los registros podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, es decir, por la fuerza. Si ocurriera esto, ponte en contacto con un grupo antirrepresivo o de defensa de los derechos humanos y plantéate denunciar. Aunque siempre es complicado, hay precedentes de juicios que se han ganado. Y en febrero de 2022, el Tribunal Constitucional aceptó un recurso de amparo por este motivo. ¿Qué hago si veo un registro de este tipo? Es bueno que la policía sea consciente de que está actuando ante testigos, porque tendrá más reparos a la hora de cometer abusos. Si te parece que está pasando algo raro y tienes la posibilidad de grabar discretamente, hazlo. También puedes fijarte en otras cosas como el lugar, hora, matrícula del coche patrulla o de moto policial. Si tienes la posibilidad de hablar después con la persona registrada, puedes darle tu contacto para testificar si más adelante quisiera denunciar y darle la grabación y los datos. Si no, puedes acudir a un grupo antirrepresivo de defensa de los derechos humanos y explicar lo que has visto. No difundas directamente en tus redes un vídeo en el que se identifique a los policías sin pixelar, porque podría considerarse una infracción grave por la propia ley Mordaza. Grabar a la policía es legal, pero difundir las imágenes está restringido de una manera muy ambigua que, de nuevo, juega en nuestra contra. ¿Y si la policía está registrando a alguien en mi portal? En ese caso puedes intentar obstaculizar, siempre de modo tranquilo. Saluda a los policías, intenta hablar con ellos preguntándoles qué ha pasado, busca las llaves, mira el buzón. En resumen, intenta buscar pretextos para quedarte allí todo lo posible sin escalar la situación. Podrías estar evitando una agresión policial.